Nuestra es la culpa, nuestro el castigo. Yo jugaba con la luna y la luna me hechizó. Arrancado del sueño, me pregunto si aún estoy durmiendo. ¿Me reconoces? Soy la croqueta. Solo es una excusa para recordar esa isla basáltica, subir a su colina, rebozarme como una croqueta y dejarme caer al mar azul turquesa. ¿Me reconoces? Soy la croqueta.